agua y cloacas. Bueno, vamos a preguntarle a ella qué es lo que pasa. Ella se llama Cecilia. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por invitarnos al espacio. Por favor. ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, mira, yo soy docente y, bueno, como sabrán, con mucho esfuerzo hay una asociación con la que se han, hace ya unos años, comprado terrenos colectivamente para poder tener nuestra vivienda propia. Y la verdad es que el barrio está muy lindo, está creciendo mucho y, bueno, cada vez son más las construcciones y las viviendas. Uh-huh. Y en este caso, puntualmente, lo que tenemos es, en mi caso, es un reclamo en obras sanitarias, porque es la segunda vez que tengo una conexión de agua y de cloacas en mi propia vereda, y no tengo ninguna respuesta por parte de obras sanitarias. Sí me dicen que las obras no tienen planos presentados ni nada, como que no figuran o no existen, pero no vienen a hacer la supervisión. Y tenemos ya un espacio de un mes con la calle cortada, las obras hechas, sin que exista ninguna supervisión, ninguna mirada, ni que estén dentro de la regla. Yo lo que he visto es que está perdiendo las conexiones, hay agua que se pierde, ya llamé una vez a la Guardia de Obras Sanitarias, pero no hay, de todas maneras, seguimiento. Tengo tres notas presentadas en municipio y en obras sanitarias, sí, pidiendo, por favor, que miren el estado de eso, y bueno, no hay ninguna respuesta hasta el día de la fecha. ¿La calle cuál es? Decir, que cualquiera puede cortar una calle, sí, hacer una obra, instalarse las cosas, dejar perdiendo agua en medio de contexto de que hablamos de cuidar los recursos, de leyes nacionales de medio ambiente y de protección de los recursos. Bueno, sin, da lo mismo que sea con planos, sin planos, con matriculado o no, y no hay ninguna. Uh-huh. Cecilia, ¿la calle cuál es específicamente? El barrio es de los pensamientos. Ajá, o sea, es todo el barrio, no es que sea solamente una calle. No, esto puntualmente es en la calle Los Pensamientos al 2400. Pero sí, todo el barrio está creciendo, está lleno de obras. Otro de los grandes problemas que tenemos es la seguridad. Hay mucha inseguridad y robo, tanto de casas como fundamentalmente de las obras que se hacen. Pero este reclamo puntual es esto. Llama la atención que haciendo correctamente las cosas, porque digo, insisto, es un barrio que se hizo con docentes, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho tiempo de reuniones, fueron casi 5 años de creación de la asociación civil para poder llevar adelante el sueño de una vivienda propia, realmente con mucho esfuerzo y sacrificio por parte de los que estamos. Pero ya ahora estamos en una nueva tanda donde los terrenos pueden ser vendidos y comprados por otras personas que a lo mejor ya no son docentes. Y ver crecer de esta manera, como está creciendo Tandil toda la construcción, lo que nos llama la atención es que no exista ninguna supervisión, que se pueda cortar la calle para trabajar todo el día con cemento, con cal, que quede la tierra al aire libre, que lo que decía, que haya conexiones de cloaca o de agua sin planos, sin supervisión, y que quede perdiendo las instalaciones y que no se mire nada. Y fundamentalmente estas notas que uno presenta en municipio, en obras sanitarias, en obras públicas, en obras privadas, y que cuando preguntaste dicen, va de una oficina a la otra, pasó de una oficina acá a la otra oficina, y yo realmente creo que, bueno, que sí, así funciona la burocracia, va de una oficina a la otra, no niego que esté mal como lo hacen, pero el tema es los tiempos y la realidad, es muy... Claro, son obras clandestinas, evidentemente faltó control, no se controlaron, y ahora obras sanitarias es como que dice, bueno, no se puede hacer nada. Lo cierto es que, ¿desde cuándo están con estos reclamos ustedes? Yo el primero inicié hace más de un año, nunca me dieron respuesta. Es más, ahora cuando volví este año, porque ya es una obra que se conecta desde mi vereda y me vuelven a romper todo, con lo cual la caja del agua que uno paga en 3 cuotas porque es carísima y demás, está enterrada, está perdiendo agua y demás, me dijeron que reclamó. Es una nota presentada por escrito con copia en mesa de entrada, es muy raro. Y bueno, y ahora esta ya es la segunda vez, por eso me animo, sinceramente nos da un poco de pena esto, pero queremos que todo crezca de la misma forma para todos, porque además es riesgoso. También por la vereda pasan caños de gas, que también con mucho esfuerzo hemos podido pagar. Entonces tiene que ser gente que entienda, que esté supervisado, ¿no? Insisto, no puede ser que cualquiera corte una vereda, una calle, y haga una instalación de esa forma. Cecilia, más allá de hacerlo público, el reclamo y demás, ¿los pasos a seguir? No, realmente yo no tengo más, o sea, no sé qué más hacer. Uno prolijamente como ciudadano ya ha hecho todo. Las notas a donde corresponden, a obras sanitarias, ir personalmente a obras sanitarias, los encargados de la parte técnica no están. Yo cuando he ido no se encuentra, la oficina está cerrada. Se atienden muy bien las chicas que están en mesa de entrada, pero no son responsables. Lo mismo la mesa de entrada del municipio, pero no tengo a qué oficina más ir, porque uno prolijamente lo que puede hacer como ciudadano para cuidarse está hecho. Lo que queda es que quienes están para supervisar y cuidarnos a nosotros hagan su parte y su trabajo y que realmente puedan ir. Que la respuesta no sea, tenemos mucho trabajo, ahora no se encuentra, no la puede recibir, pasó a lista de espera, porque bueno, insisto, la verdad es que es una pena que crezca de esa forma la ciudad sin supervisión. Y quede todo lo mismo. Yo recuerdo que siempre, por ejemplo, viene a medirse el agua en casa y notaba que solamente se medía en casa. Y una vez le pregunté a la persona de obras sanitarias que mide, le digo, ¿por qué me estoy midiendo a mí sola? Y el resto me dice, a mí de esta cuadra solamente me toca medirle el agua a usted. Entonces yo, uno se pregunta, ¿cómo es posible que a una casa sí, a todas las demás no? Y esto mismo que estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Por qué me toca dos veces una rotura de una vereda? La obra anterior está en diagonal instalada. Y supuestamente Obras Sanitarias lo autorizó. Autorizó un cruce en diagonal para conectar agua y cloaca. Y ahora tengo la segunda enfrente. Las dos sin supervisión. Entonces, bueno, pensamos en esto. Queremos creer que está creciendo más rápido de lo que están pudiendo supervisar. Y no quisiera creer que es un estado de excepcionalidad donde a algunos nos toca y a otros no. Cecilia, muchísimas gracias por el contacto, está dicho, esperemos que tengan una pronta solución a la cuestión, te queremos agradecer mucho. Yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y esperemos que así sea. Gracias. Que tengas buen día. Bueno, igualmente, gracias.